Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, que se retransmite a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio informativo se retransmite a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Hoy es primero de marzo de 2017, el primer día del mes que me imagino todos ya tendremos nuestras metas y nuestros objetivos propuestos para esto, para este mes, en su trabajo, en su oficina, ¿no es cierto?, en su casa, en cualquiera de sus actividades. Recordándoles además que usted puede marcar al 2229-66, 2229-66, y compartir sus actividades culturales. Haga uso del espacio a partir de las 7:30 en la que abrimos micrófonos para que usted pueda compartir e invitar también a nuestra audiencia. Así que tome nota, 2229-66, a partir de las 7:30. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Así que todos ustedes, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a ser parte del noticiario Zona Cultura, que compartimos información cultural que se genera en Ecuador y también en el mundo. Nos vamos ya de inmediato a conocer el pico y placa. ¿Para qué dígitos, Darío? Buenos días, amigos, saludos cordiales desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean parte de nuestra emisión número 41 de este su informativo Zona Cultura. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado en la ciudad de Quito. Hoy nos pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. La restricción arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la tarde. Se repite, 16 horas hasta las 19:30. Tenga en cuenta que la aplicación de la medida está en el Distrito Metropolitano de Quito, en la parte más urbana, comprendida por la Avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y al norte cerramos con la Avenida Diego de Vázquez. Esta medida se aplica tanto para todas las placas de la ciudad de Quito como para las otras placas de otras provincias. Las motocicletas también deben acatar esta medida, así que ahí lo tiene. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. En otras novedades del tránsito, les queremos informar que al momento tenemos el cielo nublado, parcialmente nublado en la capital de los ecuatorianos. Hay posibilidades de que más adelante tengamos la presencia de la lluvia, sin embargo, les invitamos a que tengan todas las precauciones necesarias. Ya sabe que si va a llover acá en la ciudad de Quito, usted baje la velocidad, podemos tener en riesgo de perder la pista a altas velocidades y con la calzada mojada. Con la presencia de neblina, prender las luces, incrementar la velocidad entre los automotores y si ya en la ciudad de Quito tenemos una fuerte lluvia de esas que suelen acompañarnos con cierta constancia, evite tomar los pasos deprimidos para evitarnos cualquier tipo de inconvenientes. A esta hora, cuando tenemos ya exactamente las 7 de la mañana y 5 minutos, la AMT nos hace llegar información sobre la ciudad y nos comenta que al momento se encuentran normalmente habilitados el contraflujo sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles San Diego hasta Miraflores. Ahí podemos observar los vehículos, tanto los que se van para el norte como los que van para el sur. En otras novedades, también tenemos cerrados los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa como parte del plan operativo por el concierto de Maroon 5. Ahí podemos ver en las imágenes, el personal de la policía también está alrededor y seguramente esto en horas del concierto también se va a complicar bastante alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, así que evite tomar esos ejes viales de manera especial en horas de la tarde. Y con esta información que comparte Darío de este perímetro del Estadio Olímpico, hay muchos buses de transporte urbano que transitan por este sector. Por ello, sería importante que aquellos que van a algún lugar hacia el norte de la ciudad madruguemos un poquito, porque sin embargo ellos tomarán vías alternas y como consecuencia de ello habrá abundante tráfico en este sector. Bueno, vamos de inmediato a ver qué nos dice ECU 911. Hace una hora publican que el estado vial de la provincia de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, lo que invitan es a conducir con precaución y respetando los límites de velocidad. ECU 911 Santo Domingo dice, principales arterias de la provincia de Santo Domingo están habilitadas. Invitan también a respetar las señales de tránsito y a conducir con precaución. De inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que mis estimados amigos, con esto no nos queda más que decirles que tengan un buen viaje, que sigan, que continúen con nosotros a través de 100.9 y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos ustedes están listos ya, igual que nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, para compartir con nosotros la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, Cuenca será la sede de la Semana del Diseño para Artesanías. Se fortalece la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados en la competencia del patrimonio cultural inmaterial. Ecuador une el registro de museos iberoamericanos a su red ecuatoriana de museos para diagnosticar al sector y fomentar iniciativas de cooperación. El poemario Existencias de Inés Vaca Roldán se presenta en la ciudad bolivarense de San José de Chimbo. Por primera vez en Ecuador, Ruth Bakers presenta una exposición pictórica. Sexto encuentro Arte Mujer Matilde Hidalgo de Procel en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La exposición Contando China 2017 llegó ayer hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Alianza Francesa realizará la conferencia Osos más Páramo como parte del Día Mundial del Oso Andino. Y en lo internacional les contamos que Bolivia acogerá una reunión del Comité Iberoamericano de Artes Escénicas. Además tendremos más información del mundo. A partir de las 8 de la mañana, en nuestro habitual espacio de opinión y entrevista, tenemos la presencia del pintor Santiago Monsalve, quien inaugurará su presentación, sus obras, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana próximamente. También tendremos información del trabajo que se encuentra realizando Edwin Madrid a través de una entrevista que la presentaremos para ustedes aquí en la primera radio pública cultural del país y además en los 100.9 de Cultura FM. Estaremos de igual forma junto a Juan José Avedrabo para hablar sobre cómo fracasar en el amor con humor. Esta obra escénica que tiene su espacio en la ciudad de Quito. Tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, 7:10 a.m. Le hacemos la cordial invitación a que se mantenga muy pendiente de todo lo que le ofrecemos aquí a través de 100.9 FM y 940 AM. Es momento de arrancar ya con la información. En el país. 7:10 a.m, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La artesanía vista desde el lado cultural, artístico y económico es lo que ARDIS, la Semana del Diseño para Artesanías, ofrecerá al público que asista a sus eventos en este mes de abril. La chica y la muerte, así se denomina esta serie majestuosa y multifacética del pintor holandés Ruth Bakers, que se presenta en la sala Eduardo Kigman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde este 1 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. Son 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleos. Son las que el pintor mostrará al público. Ruth Bakers plasma la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consciente de la mano con la muerte. En su trabajo se nota la tradición plástica de Europa, por eso el autor no es tímido al señalar sus referentes pictóricos. Vamos a tener seminarios, vamos a tener conferencias magistrales con diseñadores de fama mundial. Puedo anticiparles ya que Ariel Rojo, que es un diseñador mexicano, estará presente haciendo una ponencia. De la misma manera, el Instituto Pratt, que es el Instituto de Diseño de Nueva York, Estados Unidos, está avalando académicamente este evento y también con la presencia de Aurelia Herrera. Ella es una diseñadora puertorriqueña de alta moda que estará presente. Las obras llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco del proyecto de residencias artísticas que lleva adelante el municipio de Quito en coordinación con el colectivo Cultur Media. Según afirma Zoila Villagómez, quien gestionó la presencia del escultor y pintor Bakers, el pintor y escultor es un gigante de impresionante personalidad. Dentro de él, más que un holandés o un francés, existe un verdadero greco-romano de corazón. Cada obra es única, igual que cualquier forma de expresión artística, como la danza y la música. Además de las 28 obras que trajo el pintor, otras las elabora en el país, como parte de la residencia artística. Ya la artesanía ha dado un gran paso en el Ecuador. No olvide usted que las escuelas de diseño se han creado desde tiempo atrás. En el ASOI tenemos la Escuela de Diseño, la Facultad de Diseño, que cuenta ya 30 años. Se inició efectivamente con una intención de dar el soporte a las identidades con diseño de objetos. Existen otras universidades a nivel de país también que ya están considerando, pero necesitamos un punto de encuentro en donde todas estas propuestas contemporáneas se visibilicen al público. Ruth Bakers nació en Holanda. El pintor Hein van Lauben le ayudó en su preparación para entrar a la Academia Nacional de Arte en Ámsterdam, donde aprendió a pintar. La exposición La Chica y la Muerte se mantendrá en la sala Eduardo Kigman hasta el 16 de marzo. Posteriormente esperan que este trabajo tenga otra exposición en otra ciudad del país, propuesta que al momento está en gestión. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y Cultura FM 100.9. Recuerde que usted a partir de las 7:30 a.m. puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que está generando, sea en el norte, en el centro, en el sur o en cualquier parte del Ecuador. Vamos a continuar con las noticias del ámbito cultural y artístico. Desde el año 2010, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador ha trabajado por la conformación de una red ecuatoriana de museos, prevista en la Ley Orgánica de Cultura y encabezada por el Museo Nacional y sus sedes. La finalidad de la red es articular políticas públicas, fomentar, incentivar y apoyar en la construcción de diálogos interinstitucionales. En el último año, este proceso ganó el esfuerzo de registro de museos iberoamericanos, plataforma creada por el programa Ibermuseos a través de su Observatorio Iberoamericano de Museos, que reúne actualmente a 7.190 museos de 15 países entre públicos, privados y mixtos. El Registro de Museos Iberoamericanos dispone de un entorno accesible solo a los responsables de los países con información más detallada de las instituciones, que posibilita el intercambio de información entre las administraciones públicas, los museos y profesionales. Ecuador es uno de los 5 países con más acceso al Registro de Museos Iberoamericanos, al lado de España, Brasil, México y Portugal. Con el implemento del Registro de Museos Iberoamericanos se establece una herramienta de fundamental utilidad para el diagnóstico, estudio de públicos y análisis de líneas base para la investigación sobre la institucionalidad cultural en los países iberoamericanos. Analizan los integrantes del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermuseos. Estos insumos contribuyen a la formación de acciones planificadas y justificadas sobre el acceso a una información actualizada que nos permite la elaboración de análisis comparativos y la estandarización del proceso en el campo museal. Por primera vez a nivel regional se tiene a la mano una plataforma de interacción con la cual se podrán establecer sinergias entre instituciones afines para la circulación de bienes, implementación de exhibiciones compartidas y especialmente para la investigación científica y académica sobre el origen y manejo de colecciones. Actualmente, Ecuador cuenta con 143 museos integrados al Registro de Museos Iberoamericanos. Esta cifra aumentará con la conformación de la Red Ecuatoriana de Museos, que está liderada por el Museo Nacional, instancia que además es la encargada de implementar la política pública a nivel nacional. El Museo Nacional del Ecuador tiene a su cargo la Reserva Patrimonial del Estado, el mayor acervo de bienes culturales del país, que cuenta con más de 650.000 bienes. Su institucionalización será determinante para el sostenimiento de los procesos que lleva a cabo el programa Ibermuseos y para la articulación y actualización constante del Registro de Museos Iberoamericanos. Fuente, Ministerio de Cultura. Tenemos la hora exacta, 7:18 a.m. Recuerde, este espacio informativo en la ciudad, en la provincia de Pichincha, sale a través de 100.9 FM y 940 AM. A nivel nacional y también internacional, nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. 7:18 a.m. Continuamos con la información. La cantante guayaquileña de 33 años de edad, Mirela Chelsa, se consagró en el más conocido festival de América Latina y considerado el premio más importante para los artistas de esta zona del planeta. El gran monstruo Viña del Mar 2018 aclamó a la compatriota con su tema La Corriente. Categoría internacional, el mejor intérprete en Viña 2018 es de Ecuador y es Mirela Chelsa. Y definitivamente el seguir la corriente le sirvió a la cantante ecuatoriana Mirela Chelsa. El pasado día sábado, mientras apareció en el escenario del gigante evento Viña del Mar 2018, su presentación fue la última y tras finalizar, rodeada de bailarines en el escenario, el presentador, el chileno Rafael Araneda, dio el resultado. el premio Gaviota de Plata por mejor intérprete internacional era para la República del Ecuador. Mirela no podía creerlo y con un rostro de total satisfacción se acercó a la mitad del escenario, dio un beso al premio y recibió una ovación gigante de parte de la Quinta Vergara. Hay que destacar que este es el primer galardón Viña del Mar para Ecuador. Ella obtuvo un puntaje de 6,4 en su segunda presentación frente al jurado y en promedio llegó a 6,2, ubicándose por el puntaje que obtuvo Colombia de 5,6 y Chile 6,1. Mirela Chesa y su canción La Corriente recibieron la mejor puntuación de la competencia internacional. Los concursantes avanzan por puntos hasta la final. Desde su primera presentación en Viña, el miércoles 21 de febrero, ella ratificó su puesto en la semifinal, el viernes 23, y la final, desarrollada el pasado domingo 25, en horas de la madrugada. Internacionalmente, fue la primera mujer en ganar un galardón de los 40 principales en España representando a Ecuador en el año 2009. Estuvo nominada en los MTV Europa Music Awards 2014 en la categoría Mejor Artista Latinoamérica Central. Ha participado en la Teletón de Panamá por 3 ocasiones, siendo en una de ellas coautora de la canción de apertura del evento. Apasionada por la amalgama musical que ofrece la sonoridad andina y los beats, en la música ecuatoriana Mirela converge en 3 constantes: la búsqueda de amores optimistas, la reivindicación personal y el liderazgo en el género que la artista ha denominado como un antipop. Destacamos la frase de Mirela: "Mi Ecuador, esto es para ti", escribió en su cuenta de Twitter, y en su cuenta de Instagram colocó una fotografía con la Gaviota de Plata, la primera para el Ecuador. Gracias Chile por invitarnos a esta gran fiesta de la música. Contenta, emocionadísima, súper agradecida, gracias Chile por tener este tipo de eventos que unen a toda Latinoamérica, y también con muchísima admiración a este gran evento, esta gran competencia, y llevar esto realmente es un logro para todo mi país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:22, 7:22 en todo el territorio continental ecuatoriano. Luego de la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, realizada el 30 de marzo del 2017, empieza el camino hacia la gestión y salvaguardia de los patrimonios culturales e inmateriales en los gobiernos autónomos descentralizados. En la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio se encuentra publicada la convocatoria para la participación de los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos que estén interesados en conocer y profundizar los conceptos y herramientas que permiten identificar, documentar, gestionar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Para la arquitecta Magdalena Álvarez, coordinadora de cooperación de la Asociación de Municipalidades, AME, esta es una iniciativa importante ya que permite promover y fortalecer las capacidades de los servidores públicos, además de poner en práctica la competencia 004 de 2015. Nosotros como AME consideramos que el objetivo de este taller y el alcance o el resultado que se espera tener es que las municipalidades estén más, puedan trabajar de mejor manera el patrimonio inmaterial, ya que ya lo han hecho, es decir, no es que son temas nuevos. Recuerden que en cada cantón existen tradiciones, leyendas, existen festividades por las diferentes, ya sea por santos o sea por ciertos hitos que tienen cada una de las municipalidades. La idea de trabajar en este tema de patrimonio con un poco frente al hecho de manejarlo mejor significa que hay que hacer una articulación con los gestores culturales, con aquellos que hacen cultura dentro del territorio, y que estas manifestaciones sean mejor manejadas, mejor expresadas y mejor mantenidas para que luego puedan ser transmitidas de generación en generación. Es decir, el tema del patrimonio inmaterial tiene que ver con los gestores culturales, tiene que ver cómo es que desde el gobierno local se incentiva a que estas formas de expresión cultural sean reconocidas de mejor manera y obviamente transmitidas de generación en generación. Los contenidos del curso se encuentran distribuidos en 5 módulos, priorizando una serie de ejes temáticos que incluyen diferentes conceptos y realidades que comprende el patrimonio cultural inmaterial. En el módulo 1 se abordará el tema acceso y manejo del campus virtual. Módulo 2, concepto clave del patrimonio cultural inmaterial, además del módulo introductorio. En el módulo 3, el marco legal ecuatoriano y competencias territoriales con relación al patrimonio cultural inmaterial. En el módulo 4, la participación comunitaria en el marco de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Módulo 5, herramientas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El diplomado tiene una duración de 5 meses y el participante deberá invertir aproximadamente 75 horas divididas entre trabajo en línea por un lapso de 6 horas y del trabajo autónomo 12 horas por módulo. Los alumnos que hayan aprobado el 80% de las actividades del curso recibirán al finalizar un certificado. Los interesados ante cualquier inquietud o requerimiento pueden escribir a natividad.gangotena@patrimoniocultural.gob.es o también pueden ingresar a la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio, donde se encuentra la información, requerimientos y formulario de postulación. En la casa. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26, y nos vamos ya con este recorrido con la información cultural de los hechos, de los acontecimientos que se dan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poesía sobre la vida, la familia, los amigos y las experiencias y anhelos de vida es lo que nos propone una obra literaria que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar. El poemario Existencias de Inés Vaca Roldán se presentará mañana 2 de marzo a las 17 horas en el Salón de la Ciudad Bolivarense de San José de Chimbo. El evento es coorganizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Mónica Saltos, encargada del área de planificación de la mencionada institución, nos comenta acerca de esta obra. Tenemos la programación este viernes 2 de marzo a partir de las 17 horas en el Salón de la Ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de San José de Chimbo. La presentación de la obra poética de la licenciada diplomada Inés Vaca Roldán, en donde ella expone su poesía vivencial, obviamente, donde describe todas las etapas de su vida y la descripción de detalles muy familiares y personales. Estamos cordialmente invitados a toda la ciudadanía bolivarense y si es del Ecuador, a que nos visiten y puedan formar parte de esta presentación. La funcionaria también nos cuenta sobre la participación de la entidad en el evento y brinda detalles de lo que será la presentación de la obra. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, conjuntamente con el GAS, estamos organizando esta actividad. Obviamente que la Casa de la Cultura prácticamente está guiando y también organizando este evento. Tenemos la participación de la agrupación musical Cantares. Ellos son funcionarios de la Universidad Estatal de Bolívar, del Departamento de Cultura, quienes nos van a apoyar con la parte musical del evento. Y la presentación lo va a realizar el doctor Mauricio Asturillo, miembro del núcleo bolivarense. El Cantón Chimbo es una entidad territorial subnacional ecuatoriana de la provincia de Bolívar. Se ubica en el centro de la región Sierra. Su cabecera cantonal es la ciudad de San José de Chimbo, lugar donde se agrupa gran parte de su población total. Chimbo fue creada como cantón el 3 de marzo de 1860 por el expresidente Gabriel García Moreno. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos 7 de la mañana y 29 minutos. Es tiempo para hacer una pausa en nuestra programación. Le invitamos a que escuche la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estaremos hablando sobre la exposición La Chica y la Muerte. También otras exposiciones, presentación de libro que se realiza aquí en la sede nacional y en los núcleos provinciales. Regresamos.

A este evento académico están invitados los estudiantes de diferentes centros educativos, organizaciones femeninas y la ciudadanía en general, para compartir importantes obras literarias, entre ellas la presentación de los textos Teresa Mora de Valdivieso, embajadora cultural y cronista de la ciudad de Loja, de Alicia Ochoa de Swing y Janet Coronel Calle, y Coplas de Amor Finos de Teresa Mora de Valdivieso. Los asistentes recibirán de manera gratuita un folleto con el ensayo La Emancipada, un claro manifiesto feminista, del intelectual lojano Félix Paladines, y la cartilla Teresa Mora de Valdivieso, embajadora cultural y cronista de la ciudad de Loja. Este encuentro se desarrolla en honor a Matilde Hidalgo de Proce, quien fue una médica y feminista ecuatoriana. Es recordada por ser la primera mujer del país en obtener un doctorado en medicina, la primera mujer en votar en una elección democrática en América del Sur y la primera mujer en ocupar cargos de elección popular en su país. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y lo institucionalizó la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975. Esta fecha conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Zona Cultura. 7:37, ya tenemos un contacto telefónico, recuerde, 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, le saluda Marisol Cadena desde la ciudad de Ibarra. Marisol, usted tenía alguna invitación que hacer a nuestra audiencia de 100.9 y de Cultura FM y 940 AM. Adelante. Sí, bueno, yo quería contarles que estuve en un concierto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. Pues este concierto ha sido uno de los mejores en lo que va de este nuevo año 2018. Pues y quería informarles sobre cómo se desarrolló, porque fue algo muy especial, muy emotivo, ya que el público aplaudía y trataba de seguir a los violines de la felicidad que tenía. Pues les cuento que pues con mucho éxito se presentó un concierto de violines en el Teatro Imbabura de la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura. El público copó el escenario, que tiene una capacidad de 400 personas, 300 en la luneta y 100 en la galería. ¿Este concierto de violines cuándo se desarrolló? Este martes, porque en Ibarra se desarrollan los martes culturales. Ya, se presentó. ¿Cómo se llama el grupo, por favor? Piazzolla. Concierto de violines Piazzolla. Los integrantes están dirigidos por un violinista que estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, y le acompañó en el segundo violín una violinista del Conservatorio de Música de Loja. Marisol, entonces haga la invitación para que la gente se dé cita a los martes culturales en Ibarra, que todos los martes se desarrollan en la Casa de la Cultura. Sí, pues quería invitarles a los amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura de Quito, pues que hay miles, cientos de gente, digamos, que va a Quito a trabajar y se moviliza de la provincia del Carchi, de Imbabura, pues para que asistan a los martes culturales de la Casa de la Cultura. Es un programa constante, todos los martes siempre hay recitales de música, conciertos, es dedicado, digamos, a la música, al teatro, los programas del martes, porque los jueves son lanzamientos de libros y se llama Jueves Académico, pero los martes siempre hay presentaciones de grupos de artistas. La mayoría de gente que asiste generalmente es de la tercera edad, pero este escenario tiene un público digamos, cautivo, porque todos los martes hay este tipo de programas, y en esta ocasión el programa fue de lo mejor, porque además de que los músicos eran virtuosos en el violín y también hubo un pianista, pues el director se llama Héctor Vallejo y él estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Pues vale decir que este tipo de conciertos son especiales aquí en Ibarra, ¿no? Porque todos los músicos eran académicos y pues la gente estuvo muy feliz, porque además en medio de una hora que duró el programa se presentaron una pareja de baile de tango. La chica salió con un vestido plateado y bailó con una agilidad, con una delicadeza y a la vez con una fuerza que fue algo sensacional para el público, que no nos esperábamos pues de esta pareja de baile de tango y de gran calidad, ¿no? Que se presentaron en este programa, que fue una sorpresa. Luego pues los violinistas continuaron con boleros. También se estrenó una pieza compuesta por el director, por Héctor, el director del grupo, pues un San Juanito, que también gustó mucho a la gente, porque más adelante nuevamente bailaron otra pieza de tango. La chica bailó con un vestido rojo hermoso. Marisol, ¿hay algún detalle más que usted desee compartir? Si no, nos despedimos y agradecemos a usted por su importante información. Sí, pues también quería decirles que al piano les acompañó Campos Elías Peñafiel. Este artista había sido de Atuntaqui, también ha estudiado en Quito, y la señorita que interpretó el segundo violín se llamó Ketty Acaso. La bailarina era española y escribe en la revista Diner de aquí. Una nota mensual me contó que además de ser periodista, pues le encanta bailar tango. Y gracias, pues, Marisol. Entonces, bien, vamos a seguir manteniendo ese contacto para conocer esas actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Y la otra semana es el aniversario de la Casa de la Cultura, les avisaré la programación. Muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos con las noticias culturales que se generan aquí en nuestra institución, aquí en la ciudad de Quito, en su casa. Varios invitados y público en general se dieron cita a la Cinemateca Nacional al ciclo de cine iraní. Nuestro compañero Alex Mora amplía la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Embajada de Irán presentaron la noche de ayer un homenaje al director iraní Abbas Kiarostami, con la difusión de varias películas de este cineasta. Esto dentro de un nuevo marco de un ciclo de cine desarrollado en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de nuestra institución. La exposición de cine se aperturó la noche de este miércoles 28 y durará hasta el domingo 4 de marzo. El cineasta, poeta, artista plástico Abbas Kiarostami nació en 1940 y falleció en el año 2016. Es considerado no solo uno de los cineastas más influyentes de Irán, sino uno de los más consagrados dentro de la comunidad cinematográfica internacional. Formó parte de la generación de cineastas que creó la nueva ola del cine iraní. Esta corriente creó filmes artísticos innovadores con un alto contenido filosófico y político. Álvaro Muriel, catedrático de la Universidad de las Américas UTLA, fue el encargado de la presentación de la obra. Este experto guiará un cineforo el sábado 3 de marzo después de la presentación de la película Y la vida continúa, a las 18:30 en Cinemateca. Para los micrófonos de Zona Cultura, Muriel puntualiza cómo este cine entró dentro de la estética de lo simple a través de la imagen. Abbas Kiarostami es sin duda un referente del cine a nivel mundial. Es un referente en varios sentidos. Primero, porque yo creo que constituye una apuesta por un cine diferente, un cine de la cotidianidad, un cine de las historias simples, un cine que bordea y a ratos es profundamente documental, y donde lo que predomina es la sensibilidad, la emoción, la belleza. Es la estética de lo simple, para decirlo rápidamente. y evidentemente marcó toda una corriente, toda una tendencia en muchos realizadores de todo el mundo. De su parte, el embajador de la República de Irán en Ecuador comenta cómo se dieron los inicios del cine iraní. Que fue la imagen que dio de una ética, humanidad de Irán y característica de Irán. Que él también atendía mucho a personajes que para primera vez querían ser actor y actuaban para primera vez. Este homenaje se realizó con el apoyo de la Embajada de Irán y otras autoridades. Y su mayoría de actores eran los que primera vez participaron delante de cámara. Sobre todo los niños y adolescentes. Y eso se puede ver bien en las películas que vamos a proyectar en esta noche. Con un gran marco de público, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, junto a autoridades, amigos e invitados especiales, desarrollaron el ciclo de cine iraní. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 46 minutos. Desde hoy, la muestra La China y la Muerte estará presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles le contamos a continuación. Semana del Diseño para la Artesanía es el nuevo espacio de proposición de pensamiento y criterio que el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares desarrolla con el fin de mantener capacitados a los artesanos en los ámbitos del negocio, cultura y técnicas. Además, este encuentro también contará con una feria artesanal y la primera edición del Premio del Diseño para la Artesanía. En el ámbito cultural, con el aval de las universidades de Cuenca y el Azuay, se desarrollarán talleres y conferencias, así lo cuenta Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. En DT, dat is eigenlijk een, zoals je kunt zeggen, een link naar Rembrandt met DT. Y quiere decirles que su nombre es Ruth con DT, porque, y ese DT lo ha puesto él porque tiene mucho que ver con el nombre de Rembrandt al final, yeah, de T también. Uh-huh. Rembrandt ha hecho un trabajo grandioso, sus obras son grandes, como todos la conocen, y él también existe para eso, para construir obras grandes. Ruth tiene un trabajo muy grande, grandioso realmente en Europa, y aquí nos va a mostrar algo muy pequeño, pero hermoso y de buena calidad. La Semana del Diseño para la Artesanía busca ser un medio de profesionalización de la artesanía, pues a nivel mundial este sector está evolucionando su mercado y, como corresponde, Ecuador no se queda atrás. Ecuador en Orfeo en Quito. Las dos obras que he realizado aquí importantes, que todavía están, uh-huh, están terminándose, se llama una El Oro en Ecuador y la otra Orfeo y Eurídice en Ecuador. La Semana del Diseño para la Artesanía está dividida de acuerdo a sus contenidos. Del 9 al 11 de abril se desarrollarán las conferencias y talleres. Del 12 al 15 habrá la Feria de Comercio y el Ardis Negocios. Al cierre de este encuentro también se dará a conocer los ganadores del Premio al Diseño para la Artesanía en sus distintas modalidades. Las inscripciones para participar en este encuentro se cierran el próximo 3 de marzo. Si está usted interesado, tiene que visitar la página web www.cidap.gov.es. Tenemos Tenemos ya las 7:49, 7:49. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República Popular de China presentaron ayer la exposición Contando China 2017, Protección Ecológica, Desarrollo Científico, Tecnológico, Tradiciones y Cultura. Fueron presentadas ayer en horas de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Más detalles en la siguiente nota. Una exposición para conocer y adentrarnos en el mundo de este gigante asiático se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. China es, en la actualidad, uno de los países con un desarrollo económico, científico y de tecnología a nivel mundial. Como se lo conoce, China es el gigante asiático. El país más poblado del mundo cuenta actualmente con más de 1.300 millones de habitantes. Solo China es la quinta parte de la población mundial. Es una sociedad diversa que conlleva la atención del planeta entero en cuanto a desarrollo económico, científico y de tecnología a nivel mundial. China tiene una cultura gigante que ha crecido de manera significativa a lo largo del recorrido de los últimos años. Las estrechas relaciones entre la República del Ecuador y la República Popular de China se dan con el intercambio cultural, proseguir con la difusión de culturas y la integración. Zona Cultura acompañó el acto. Estuvieron presentes como autoridades el embajador de la República de China en Ecuador, Yang Yulin, y el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, entre otras autoridades. A criterio del señor embajador de la República Popular de China, Yang Yulin, este evento representa a su cultura, su tradición y es el arranque del nuevo año chino. Como todavía nos encontramos en la fiesta de primavera, año nuevo chino, estamos muy contentos de organizar esta exposición. Esta exposición contiene 60 fotografías que cuenta lo que ha pasado el año pasado, 2017. Porque el año 2017 fue un año extraordinario para China, para el mundo, y se han operado grandes cambios. El año 2017 fue histórico. El presidente Xi Jinping visitó el Ecuador y junto al presidente Rafael Correa en ese entonces pudo conocer más del país y los nexos en conjunto que firmaron. La esencia de la diplomacia consiste precisamente en que se acercan los pueblos y estamos trabajando para eso. Las relaciones entre China y Ecuador son excelentes, sobre todo el año 2016 nuestro presidente Xi Jinping realizó una visita histórica a Ecuador y durante su visita ambos mandatarios anunciaron el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, nos comenta cómo para la institución es muy representativo que utilice como sede para sus proyectos. Es una ratificación de la confianza que cada vez los ciudadanos ecuatorianos, los artistas, los creadores tienen en su Casa de la Cultura. Y también eso se refleja en las propuestas de trabajo conjunto que realizan las distintas embajadas de los países acreditados en nuestro país. En este caso se trata de la Embajada de China, de la República Popular de China, que nos ha dado una noche maravillosa. La República de China es un país en constante evolución, líder en crecimiento, así destaca Camilo Restrepo a este gigante asiático. Yo creo que hay que reconocer que China tiene un crecimiento anual en términos del Producto Interno Bruto importantísimo. El embajador señalaba ahora que ha sido el 2017 del 6.9, es decir, un 7% que no lo tiene ningún país en el mundo. Igual la cantidad de millones de ciudadanos chinos que se han incorporado a la fuerza laboral, otros millones que se han incorporado a la seguridad social. Es decir, es un país en crecimiento y eso fortalece, yo creo, el ánimo de que todos podemos llegar a hacer eso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Bien, amigos, tenemos las 7:54 en todo el territorio continental ecuatoriano. En este momento, cuando ya estamos en el segmento de la ciudad de Quito, queremos con ustedes también compartir la información del tránsito en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que desde el martes está cerrada un tramo en la avenida Pérez Guerrero, esto en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador, esto debido a los trabajos que se realizan por el metro de Quito. De manera especial, donde podemos observar el cierre es en la calle Bolivia y también Juan Murillo. Tenemos los desvíos para lo que es el transporte público y particular, está por la avenida Versalles y 18 de septiembre para salir a la avenida Patria. Ahí tenemos ese detalle. También recordarles que tenemos un plan de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa. Esto debido al concierto de Maroon 5. Tome precauciones, vías alternas para que no se encuentre con el tráfico en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa. Seguimos con más información. El oso andino es la única especie de su grupo en Sudamérica, por lo que constituye uno de los habitantes más emblemáticos de la cordillera andina, en donde ha vivido más de 2 millones de años. En los últimos tiempos, esta especie está en peligro de extinción. Conoce las causas y soluciones para salvar al oso de los páramos andinos, participando en la siguiente conferencia. Póngale atención a la siguiente nota. El oso andino, el vigilante de los páramos. El 21 de febrero se celebró el Día Mundial para la Protección de los Osos Andinos. Esta especie está calificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues enfrenta amenazas a su supervivencia por la caza y cambios en el ecosistema. Países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia han desarrollado programas para mantener a esta especie viva. Es por ello que la Alianza Francesa te invita a conocer y participar en la conferencia Osos más Páramo, un espacio para conocer más sobre el ecosistema que rodea al oso de anteojos y buscar soluciones para la protección de la especie. Belén Mena, parte del Grupo de Conservación del Oso de Anteojos, comenta. El oso de anteojos es uno de esos íconos que nos hace únicos y un destino único a los ojos del planeta. Y este evento, pues obviamente, pone en valor ante los ojos del planeta el que nosotros tenemos, es el oso de anteojos andino. En la conferencia estarán presentes Armando Castellanos, Belén Mena y Oliver Dangles, quienes compartirán sus fotografías, diseños y datos ecológicos narrando su experiencia científica y artística del oso andino. El evento se realizará el jueves 8 de marzo a las 7 de la noche. El lugar es en la Alianza Francesa, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Bélgica, sector norte de Quito. La entrada es totalmente gratuita. Conoce y aprende más sobre el vigilante de los páramos, el oso andino. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. En el mundo. Bueno, cuando ya son las 7:57, nos vamos a recorrer el mundo y su cultura. Haremos un paso por la actualidad de las artes escénicas iberoamericanas discutidas en Bolivia, por un encuentro de talla mundial presente en el calor bonaerense, también por el jazz de la región y Europa, paseando por tierras centroamericanas. Y al cierre será por un festival en honor a un traje que representa la cultura y el carácter de la mujer vietnamita. Bolivia será sede de la reunión 24 del Comité Intergubernamental del Programa Iberescena, a realizarse del 10 al 14 de abril próximos en la ciudad de Cochabamba. Se trata de un evento inédito en el país, en el que se abordará la situación de las artes escénicas como el teatro, circo, performance y la danza de Iberoamérica. El Fondo Iberoamericano de Ayuda Iberescena está conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia y la Secretaría General Iberoamericana. Una propuesta de lujo y al alcance de todos da vida hoy al caluroso verano de Buenos Aires. Se trata del Festival Únicos, que agrupa a consagrados artistas como el español Juan Manuel Serrat y el puertorriqueño Luis Fonsi, junto a cantantes argentinos. Organizado por el gobierno de la ciudad, desde el 24 de febrero y hasta el 4 de marzo, las calles de esta agitada ciudad se llenan por estos días de ritmo y color. La fiesta la cerrarán el baladista y rockero argentino Alejandro Lerner, el veterano grupo Los Nocheros y el cantautor y actor argentino Palito Ortega. Más de 20.000 espectadores, 25 conciertos gratuitos y 13 agrupaciones de 9 países son los ganchos del Guatemala Jazz Festival, que abrió la víspera sus puertas a la improvisación por un lapso de 21 días en Ciudad de Guatemala. Los amantes del género se deleitan con las presentaciones de bandas provenientes de países como Italia, Suiza, Estados Unidos, Canadá y del país anfitrión. Desde el 2014, el Jazz Festival también brinda la oportunidad a músicos y estudiantes locales de participar en talleres impartidos por los jazzistas que visitan el país. La primera edición del festival tuvo lugar en 2001 y hoy se constituye como uno de los eventos más importantes en el circuito musical anual de ese país. La sureña ciudad vietnamita de Ho Chi Minh dedicará 3 semanas del próximo mes a celebrar su festival anual en honor al Ao Dai, la tradicional túnica femenina que simboliza la belleza y elegancia de las mujeres de ese país. El encuentro iniciará el 3 de marzo e incluirá desfiles, actuaciones musicales, una marcha por las principales avenidas de la ciudad con unas 3.000 mujeres vistiendo el Ao Dai y varias exposiciones sobre la historia y el desarrollo de ese traje típico. Creado en el siglo XVII, este traje es una legítima expresión de la cultura nacional y la prenda que refleja el alma y el carácter de la mujer vietnamita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro segmento de opinión. Y nuestro invitado ya está aquí en los estudios de la radio y conversaremos sobre el trabajo pictórico que realiza. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos.

Sí, en parte sí. Rusia, como otros países que estaban muy lejanos a mí, me interesaron mucho, ¿no? Entonces, yo puse en consideración no solo a Rusia, sino también a China, a la India, tal vez a México también. Entonces, en una posibilidad de ir a estudiar afuera y sobre todo de ir a conocer otra cultura. ¿Y qué era lo que te llamaba la atención de Rusia antes de que emprendas esta aventura de estudios? Bueno, la riqueza artística, ¿no? Es muy, muy bien conocida que la cultura rusa valora mucho el aspecto artístico. ¿Y esa aventura en qué año comenzó? Yo me fui en noviembre del 2014. Y terminé mi programa de estudios en agosto del 17. Ya tres años en Rusia. Años, sí. ¿En qué parte de Rusia estabas? Yo viví básicamente en dos ciudades. La una es Vorones y la otra es Vladimir. Y en la una estudié el idioma y en la otra la maestría. ¿Y eso es alejado de Es la parte de Moscú? Es la parte europea de Rusia. La parte más al occidente. Al occidente, sí. Y Vladimir está muy cercano a Moscú. Habiendo viajado hasta Rusia, me imagino que los primeros estudios los realizaste aquí en Ecuador. Sí, claro. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese proceso en el momento ya de enfrentarte con esos conocimientos ecuatorianos a este país? Bueno, yo acá en el Ecuador yo tengo estudios de arquitectura y después la licenciatura en artes plásticas, ¿no? Entonces, para mí esa fue la base primordial para poder entender muchos de los procesos académicos también allá en Rusia. Entonces, yo fui de aquí con una base muy fuerte de conocimientos, tanto en la arquitectura como en el arte. Entonces, estudiar la cultura, que no fue solamente la cultura rusa, sino la cultura mundial, yo me basé siempre en los conocimientos adquiridos acá en el Ecuador, ¿no? Y muchas de las cosas que yo fundamenté en mis teorías ya propias de la academia fueron conocimientos ecuatorianos. O sea, tú fuiste ya con una buena base de conocimientos, entonces, sí. Para enfrentar este reto académico. Quería que nos cuentes, generalmente para los jóvenes ahora, más que nunca, Rusia, no sé si se encuentra como ese referente para llegar, tener una entrada académica. Uh-huh. No sé si los demás jóvenes, yo creo que ahora casi Rusia no tiene ese referente, ¿no? Debería ser, porque la educación en Rusia es de primer orden, ¿no? En mi experiencia, el cuerpo académico que yo tuve en mi universidad era de primer orden, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser más bien un referente de los jóvenes ecuatorianos para su especialización en sus carreras, ¿no? Uh-huh. Es una linda oportunidad. Solo el idioma hecho, tal vez era un reto o algo que los aleja un poco, porque generalmente más el inglés es donde se Es apunta. Difícil, pero no debería ser una limitación, más bien debería ser una oportunidad de poner nuestra mente en otro sentido, ¿no? Tú cuando llegaste a Rusia tenías un poco la idea, más allá de hacer tu estudio superior, también tenías la idea de que algo artístico puede salir de ese programa de estudio. Por supuesto. ¿Ya ibas con esa visión? Ya iba con la visión de claro, mi programa en estudios de cultura es ciertamente que es un programa teórico, pero el hecho de que en la cultura, por supuesto, una base fundamental es el arte, claro, yo tenía previsto un producto. Claro, una. O sea, tenía la intencionalidad de generar mi obra de arte, uh-huh. Por supuesto. Y que se ha visto muy. Actualmente se ha visto muy influenciada de la cultura rusa. ¿Qué fue las primeras impresiones que te llevó de Rusia, que te dio Rusia? Bueno, creo que en principio el impacto de no entender, ¿no? De no saber, el idioma. No saber el idioma, no ya. Entender a las personas. muchas veces nosotros tenemos un preconcepto de que es frío y etcétera, pero en mi caso y supongo que de todos los andinos, sobre todo el frío para nosotros más bien es un acercamiento a la cultura, ¿no? Lo que sí, algo familiar. Claro, algo muy familiar. Ya. Lo que sí a mí me impactó mucho es el paisaje. En las zonas en donde yo viví y donde yo estuve, no hay montañas. Entonces, para mí, vuelvo a la palabra, para mí, como andino, ese fue un impacto, montaña, ¿no? Montaña en la montaña. Uh-huh. De ahí nace una curiosidad que tengo. Esta exposición se llama Vemep. Vieter. Vieter. Claro, se escribe Vemep y se pronuncia Vieter. Vieter. Que quiere decir viento. Sí. Si Rusia es una ciudad que no tiene montañas, ¿de dónde nace ese espíritu de Rusia en las imágenes? El hecho de que yo haya utilizado justamente esta alegoría del viento es lo que más me acerca a mi cultura, ¿no? Acá el viento pasa a través de los canales que generan las montañas, ¿no es cierto? Y nosotros, yo al menos, me refresco mucho con el viento. Allá, en cambio, el viento es totalmente libre, pero tiene la misma fuerza, porque no tiene, en cambio, barreras que lo detengan. Entonces, esas dos maneras de diferentes de presentarse a mí el viento, por un lado me hizo ver el contraste y por otro lado me acercaba también a donde yo no estaba, que en este caso era Ecuador, ¿no? Por eso tenemos acá en nuestra mesa de trabajo imágenes, una fotografía de lo que es parte de el espíritu de Rusia en imágenes de esta exposición que ya se inaugura aquí en nuestra institución. En imágenes, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Te encargaste de retratar la parte arquitectónica de la ciudad, paisajes, sí, zonas? Las imágenes presentan una mirada creativa y conceptual de la cultura y el arte ruso. Entonces, es mi manera muy personal de ver la estética de la cultura rusa, ¿no? Entonces, hay imágenes que sí son literalmente arquitectónicas, literalmente vamos a ver la imagen urbana de Rusia, pero hay otras que son conceptuales, ¿no? Que me llevan por el camino que yo le quiero encaminar a esta exposición, que por ejemplo es la geometría. Yeah. ¿No? Para mí la geometría es una base fundamental en toda mi obra. Entonces, yo he expresado también los fundamentos geométricos fuertes y muy claros en mi fotografía. Pero en ese caso, con las imágenes conceptuales, ¿eso quiere decir que tú hiciste, armaste un concepto y hay una puesta en escena en las imágenes? Por supuesto, claro. Ya. Entonces, por ejemplo, la cuestión del impacto que genera el no entender un idioma, la confusión en la que uno vive a diario, está expuesta en mis fotografías. Y, por ejemplo, hay fotografías que deliberadamente yo las exhibo de cabeza. Yeah. ¿No? Entonces, es un momento que el espectador va a tener que detenerse también ante esa confusión que le genera una fotografía. Y ahí es lo que tú haces, es pasar esa confusión, tú como artista, a que la siente el espectador. Sí, un poco es eso, ¿no? Le pongo en una situación de confusión, de desentendimiento, ¿no? Entonces, en este mundo tan informatizado, digámoslo así, donde las imágenes recorren por miles ante nuestros ojos, es la oportunidad en esta exposición de detenerse a pensar, de reordenar nuestra manera de ver. Entonces, uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Quiero regresar al tema de tu convivencia allá en Rusia, que a veces despierta mucha la inquietud a las personas por los preceptos que hasta ahora se siguen manteniendo, sobre todo sobre los países de Europa, del Europa Oriental. Uh-huh. ¿Cómo encuentras Rusia? ¿Se mantienen todavía esos preceptos después de la Rusia comunista, después de la perestroika? Bueno, el comunismo allá ya no existe, no se puede hablar de eso. Y si me preguntas sobre la convivencia con la gente, a mí automáticamente me genera una sonrisa. O sea, las personas allá y la comunidad rusa es de una comunidad de personas profundamente amables, profundamente sensibles, que valoran mucho la amistad y que a mí siempre que hablo de este tema me emociona mucho saber que a pesar de todas las barreras que puede tener la cultura rusa con la nuestra, me refiero al, al idioma, por ejemplo, es muy fácil hacerse amigos allá porque ellos son muy muy amables, muy muy abiertos a la convivencia de relaciones humanas. ¿Y existe presencia ecuatoriana, comunidad de ecuatorianos? Existe una muy fuerte en Moscú. ¿En Moscú? En Moscú, en la capital. Lamentablemente no pude hacer muchas relaciones por la distancia de entre las ciudades, ¿no? En la ciudad donde yo viví, en Vladimir, éramos alrededor de unas 5 personas ecuatorianas. Latinos, unas 12 al menos, en promedio. ¿Y ¿no? era, cómo nos imaginamos de Vladimir? ¿Una ciudad grande, mediana? Es una ciudad pequeña, pero bastante desarrollada, ¿no? Ya. Es una ciudad que tiene todos los servicios, tiene un buen sistema de transporte, pero digamos, siempre Vladimir se va a servir de la capital porque está muy cerca, está a 3 o 4 horas. Entonces, siempre la ciudad ha crecido en cuanto a su infraestructura, pero en cuanto a extensión no, porque siempre va a estar satelitando a Moscú, ¿no? O sea, estamos hablando como, o sea, estaríamos hablando como Ibarra a Quito, algo así. Algo así, sí. Vladimir a Moscú, ¿no? Sí, pero Ibarra es mucho más grande, sí. ¿Más grande que Vladimir? Ibarra es más grande que Vladimir. Estaríamos hablando el desarrollo de Ibarra, por ejemplo, en una comunidad cercana a Machachi, por ejemplo. Ya. Que en extensión no es más grande que Ibarra, pero pero está a esa cercanía, digamos. Y ofrece estudio de posgrado. Y ofrece estudio de posgrado, sí. Esta exposición, este trabajo, ¿cuántas fotografías encontramos? Son 32 fotografías en blanco y negro, color, y algunos trabajos en fotocollage, que es una intervención post impresión. Tú ya esto es parte de tu experiencia, ya lo habías realizado, las exposiciones fotográficas. Sí, yo tengo en fotografía 2 exposiciones. La una la hice en el Parque Central de la ciudad de Vladimir, y la otra estuvo en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Y no, cuando planteaste de esta idea, ¿era expresamente para fotografía o también querías buscar otras expresiones? Bueno, cuando me nació la idea había la necesidad de compartir esto con los ecuatorianos, sí, tenía yo idea. En algunas de las obras eran escultóricas, de pintura, de dibujo, pero ya poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Analizando, vi que la mejor expresión para esto era la fotografía, ¿no? ¿Por qué en imágenes en blanco y negro? Las imágenes en blanco y negro que yo presento, algunas hacen referencia a, una sobre todo hace referencia a un grabador de la ciudad de Vladimir. Él hace litografías, ¿ya? ¿No? Entonces él trabaja mucho el dibujo, ¿no? Entonces las imágenes que él siempre va a generar van a ser en blanco y negro. Entonces una de las fotos en blanco y negro se llama Una mirada de Boris Franzusov, que es este autor. Entonces para mí esa fotografía me acerca mucho a la obra de él, ¿no? Entonces todas las obras en blanco y negro tienen, y en definitiva todas las de la exposición tienen su sentido, su fundamento y el por qué son así. Ahora, a veces cuando el público va a las exposiciones, si bien es cierto, dicen que los artistas, que cada obra tiene que defenderse sola, pero hablar de Rusia a veces es meterse a otro tipo de mundo, a otro tipo de cultura. ¿Las imágenes estarán tal vez apoyadas con texto o dejaremos de ahí que las imágenes hablen solas? Yo creo que en mi obra yo siempre la trabajo para que hable sola. ¿Ya? ¿No? va a tener, todas tienen su título que ya genera una cierta referencia, una dirección, ¿no? Ya. Y algunas, las que están tituladas en idioma ruso, por supuesto, tienen su traducción y su explicación, ¿no? Entonces, siempre las imágenes, inclusive las más conceptuales o abstractas que yo presento, me preocupo de dar los lineamientos al espectador, de que tenga un hilo conductor, de que pueda el ojo del espectador recorrer la foto, ¿no? Y en el camino vaya haciendo su interpretación y que no se aleje mucho de mi interpretación. Y esta exposición, nosotros les quiero hacer la cordial invitación, público que nos escucha en este momento, en 100.9 FM y 940 AM. La inauguración va a ser mañana, 2 de marzo, a partir de las 7 de la noche, en la sala Víctor Mideros. Esta exposición la tendremos hasta el 22 de marzo, así que el público mañana puede venir, asistir. Si tiene dudas, estará ahí el autor para que las pueda resolver. Posteriormente, ¿cuáles serán tus perspectivas, Santiago? ¿Ya has terminado tus estudios? ¿Te quedas acá en el país o volverás allá a Rusia? No sé. En principio me quedo aquí en el país. Estoy preparando también trabajos en escultura. Tengo ideas de presentar también una exposición en escultura. Me gustaría trabajar, por ejemplo, en proyectos culturales, aplicando los conocimientos que vengo adquiriendo. Porque, por ejemplo, la maestría que yo saqué en ruso, digamos, se denomina culturología, la ciencia de la cultura. Término que... ¿Y la aplicación es en...? En todo lo que se refiere a procesos culturales o a fenómenos culturales. Ya. Tanto en el arte como en lo social, digamos, ¿no? Entonces, estas ciencias de la cultura en nuestro país no es muy conocida, ¿no? Entonces, poder generar una ciencia de cultura en el Ecuador sería un gran interés para mí, ¿no? Teorizar sobre la cultura. ¿Te dolió la salida de Rusia una vez que se acabaron los estudios? Sí, fue muy, muy fuerte dejar a los amigos allá, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, es inevitable que uno paulatinamente deja de conversar con los amigos y todo. Entonces, por la distancia, pues no, por el cambio de horario, ¿no? Uno, claro. Mientras uno está despierto, el resto duerme. Entonces, sí fue muy duro regresar, pero bueno, regresaba a mi casa, ¿no? Entonces era un encuentro de sentimientos fuerte, de felicidad y de melancolía también. Y de encuentro también. Y de reencuentro, por supuesto. En cuanto a la comida, ¿extrañarás la comida de Rusia? Sí, también extrañaría la comida. Al principio son sabores que... Diferentes, pero no diría que uno se acostumbra. Uno le coge el gusto. Y hay sabores que, en cambio, acá no los encuentro. O sea, no es por costumbre, sino por... Están buenos. Sí, están buenos. solamente por el desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno ya los conoce, ya los saborea. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de nuestro invitado Santiago Monsalve, quien nos ha dejado ya la invitación para participar en esta exposición Vía Pep o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes, que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Víctor Mideros. La inauguración será a las 19 horas. Gracias a usted por haber compartido con nosotros. Y una cosita más, quiero invitar también al público en general a un taller de fotografía que se va a dar el 14, 15 y 16 de este mes. Sí, aquí mismo en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Y ahí el público, ¿cómo hace para inscribirse o habrá algún cupo limitado? El cupo es de 12 personas y el valor es de 35 para público en general y $25 para estudiantes. Para estudiantes. Sí, ajá. ¿Será como se dice, dentro de la exposición, curso? Sí, iniciará en la exposición y después en una sala del edificio de museos. De los museos. ¿Y cómo hace el público para inscribirse? Pueden escribirme a mi correo electrónico, que es monsalve.santiago@gmail.com, o directamente a mi teléfono, que es el 099 55 11 389.